al podcast de Comunica. Estoy aquí con mi amigo Javi y vamos a hablar un poco de tecnología. Este es nuestro primer podcast, un podcast piloto. Vamos a ver si es que empezamos a grabar los podcasts seguidos para hablar de lo que ha sucedido durante la semana y las novedades que hay. Y me presento yo primero, soy José Miguel Andrade, editor de Engadget, fundador de Engadget desde hace 10 años ya casi. Así es que soy uno de los veteranos de la web. Y bueno, Javi, ¿por qué no nos cuentas un poquito quién eres tú y qué es lo que haces? Pues nada, yo soy Javier Domínguez, aunque muchos me conocen como de Cuba, ¿no? De Cuba, de Cuma, de Cuba, cada uno lo pronuncia como buenamente puede. Y nada, yo desde hace más de 10 años tengo una web que se llama De Caceta y ahí intentamos más o menos hablar entre amigos de tecnología, sobre todo de videojuegos, pero tú sabes, como todos nos gustan las mismas aficiones, pues hablamos un poquito de informática, de telefonía, de incluso de cine, algún tráiler que nos llame la atención y nada. Y pues precisamente eso es lo que pretendemos hablar ahora, un poco de tecnología y ya que tú sabes tanto de videojuegos, yo sé un poquito menos. ¿Por qué no hablamos un poquito de los Game Awards 2014 que se festejaron ayer precisamente, cierto? El viernes. Y bueno, se presentaron varios premios a los mejores juegos del año y en diferentes categorías y esto. Entre ellos, me llamó la atención de que se mencione bastante a Nintendo. Super Smash Bros., Mario Kart 8. Y yo porque soy un fanático loco de Mario Kart especialmente. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito de los Game Awards? ¿Qué es lo que se celebra y quién lo organiza? ¿Dónde se celebra? Bueno, esto viene de lejos porque lo organiza un canal de televisión americano, Spike TV. Lo que pasa es que ha pasado por varios nombres. Antes se llamaba VGX, pasó y parecía que se iba a cancelar, que no le iban a hacer este año, pero hace como, es que no hace tanto tiempo que se anunció, hace 2 meses, anunció Jeff Hoffi. Es el organizador del evento, pero con el apoyo de Spike TV y de las grandes compañías de la industria, quiso crear esta gran fiesta de los videojuegos, en plan, igualándolo como a los Oscars con el cine, ¿no? Sí. Pero no sé, yo creo que está un poco descafeinado. Yo no sé si tú lo pudiste ver, José. No, yo vi muy poquito. Yo estaba, justo ayer hablábamos un momento y estaba muy ocupado con invitaciones de familia y otras cosas. Y no, pude ver un poquito del stream de Sony y esto, pero nada más. A ver, está bien que exista, ¿no? Porque además que es muy importante, ¿no? Para la industria que exista sí. Este tipo de cosas, pero se ve que le hace falta más, es que no sé cómo decirlo, más, porque sí que había grandes personalidades, fueron gente importante, desarrolladores y había público también, que había gente como tú y como yo que podíamos comprar tickets y estar allí viéndolo en directo, pero no sé, le faltaba algo más, no. Vamos, ¿y sabes dónde se celebraron? ¿En Las Vegas? En Las Vegas, sí. Vamos, el escenario era una pasada, de hecho, no era por el escenario, era por, no sé, le faltó ritmo, le dieron mucho bombo, decían que iba a haber 12 anuncios exclusivos mundiales y después, pero no llegó a tanto, ¿no? Hubo anuncios, pero muchos eran de juegos indies, que aunque después tengan su público y su valor, pero había gente que esperaba otras cosas. Es que en años anteriores, ahí se había presentado The Last of Us, por ejemplo, creo que fue hace 3 años. O hace un par de años creo que fue la continuación de Batman Arkham, que son pesos pesados. Entonces la gente se esperaba algún anuncio algo a la grande. Altura, pero no llegó. Y bueno, se entregaron los premios, que los premios los votan creo que cerca de 30 periodistas de todo el mundo. Son los que eligen los nominados y eligen los ganadores, o sea, ahí el público no entra en juego, hay algunos otros que sí. Interesante. Sí, solo lo eligen especialistas de todo el mundo, no sé exactamente ahora mismo de qué medios, o si son de todos los países, o sobre todo americanos, no lo sé. Y bueno, en realidad, bueno, hablemos de los premios entonces, porque el juego del año, Dragon Age Inquisition, yo no he jugado ese. ¿Tú lo has jugado? ¿Lo has visto? Sí, no, lo he jugado bastante, no me lo he terminado, porque es un juego larguísimo, un juego de... Es la tercera parte de la franquicia Dragon Age. Lo desarrolla BioWare, que es una, ¿Y el estilo es un front person shooter, first person No, no, shooter? no, no. Es un. Tú ves al tu personaje, lo ves en tercera persona. Okay, so es como Skyrim. Exacto, sí. Okay. Sí, de hecho, la ambientación se le da un aire. Suena similar un poco a Sí, sí, sí, sí, Skyrim, sí. sí. Y la verdad que ¿Y está tu hecha. apreciación del juego? ¿Se merece el premio del mejor juego? Hombre, podría. Yo no, lo que te digo, no me lo he terminado. Llevaré una, esos 20, 25 horas. Y el juego, por lo visto, te puede llegar a durar entre 60, 70, incluso 100 Wow. horas. Depende de misiones secundarias, porque los juegos de rol tienen esto, ¿no? Que te puedes desviar Sí. mucho de. Pero vamos, pinta tiene. Yo que no soy muy aficionado a los juegos de rol, de hecho, Skyrim, por ejemplo, yo no me lo he terminado. Habré jugado una hora así, ya me aburro. No yo soy más de acción, más de arcade, más de. Pero la verdad es que me tiene bastante entretenido. Tiene muchas variantes, tiene muchas cosas que hacer. Luce muy bien, se ve muy bien. Y entre que el juego se ve muy bien y que tampoco este año ha habido grandes títulos. No, ¿cómo que no ha habido grandes títulos? No. Destiny, ¿qué título más grande que Destiny? Imagínate. Destiny bien, está bien, a mí me gusta mucho. Yo soy un gran defensor de No, Destiny. no, pero es un título grande. Es una No, compañía inmensa sí. desarrollado por años. Es un título grande. El que Sí. no sea tan popular es otra cosa. No, es que yo creo que el problema de Destiny es, primero, las expectativas que había con respecto a él y después que no las ha sabido cumplir, porque el juego es muy entretenido, pero es muy Sí. corto y hay muy pocas cosas que hacer. Entonces, se basa mucho en la repetición. En repetir cosas para conseguir un arma un poco mejor, pero haces las mismas cosas. Entonces, esa gente que le puede valer, ¿no? A mí, por ejemplo, no me importa. Yo a Diablo, del que bebe un poquito Destiny en algunos aspectos, yo no me canso de jugar y me he pasado el juego 5, 6, 7 veces. Pero hay gente que solo quiere jugar en modo historia o jugar 4 misiones y repite siempre las Sí, mismas es 10 muy misiones. repetitivo. Sí. Y el multijugador tampoco es tan entretenido. Está bien, pero Bueno, no. Hay cumple. mucha, mucha diferencia entre jugadores. Si es que tienes un arma muy buena, puedes dominar totalmente. Y eso me parece que es un problema. Tiene que ser un poco más igualitario, especialmente para los que recién empiezan a jugar. Para que se enganchen más al juego, tiene que tener un poquito más de equidad con el resto. Sí, por eso hay varios modos de juego. De hecho, la mayoría, el daño que hacen las armas o el daño que puede absorber tu armadura y demás, creo que ahí están todos igualados. O sea, aunque en el modo cooperativo sí, sí hay mucha diferencia, creo que en el multijugador competitivo sí lo igualan más. Y, por ejemplo, si tú tienes un rifle y yo tengo otro, aunque mi rifle sea no sé, un nombre cualquiera, en realidad el daño que hace es el mismo. En ¿Sabes? Destiny. No, en el competitivo es que hay varios modos de juego. Y hay uno de ellos que es el. No me acuerdo del nombre ahora mismo, que de hecho estuvo fuera un tiempo porque tuvieron problemas. Ahí sí se notaban las diferencias y sí contaba mucho si yo tenía un arma legendaria que hacía Sí. 100 de daño y tú no, entonces tú sí recibías los 100 de daño. Pero en el resto, yo Porque en el juro. multijugador mi experiencia era esa, que había gente que tenía unas armas impresionantes que yo no tenía acceso y me hacían desaparecer, me veían, ¡pum!, y me hacían desaparecer. Y yo, Pero yo ¡uf! creo que José, esa es la excusa que tú has puesto porque te mata mucho y ya está. Bueno, y de los otros premios, algo que te haya llamado la atención, como decía yo, mejor juego de deportes, de carreras, Mario Kart 8 me parece muy bien recibido. Mario Kart 8 es una maravilla de juego. ¿A ti alguno que te llame la atención? A mí me ha llamado la atención y para bien además. Mira que yo no soy defensor de Nintendo, pero me ha sorprendido que le dieran el premio al mejor desarrollador y en realidad si te paras a pensarlo, es que este año son los que han sacado mejores juegos. Este año Wii U como juegos exclusivos, exclusivos de su consola, son las que han sacado mejores juegos. Pero, ¿cuáles? Super Smash Es Bros. Y Mario súper. Kart 8, esos son Sí. dos. Pero dos juegos solamente. No, no, pero y bueno, y para la Nintendo 3DS es una compañía que nutre a su consola de juegos continuamente. O sea, tú piensas que es una compañía que mantiene a sus dos plataformas. Bueno, Nintendo 3DS no, pero a Wii U la mantienen ellos. Sí, porque nadie más está No, desarrollando para no, Wii U. pero incluso con solo ellos es la típica consola que la quieres como acompañante de una de las otras dos. Yo no concibo una casa solo con una Wii U, pero sí me parece que. Y mira que yo tengo PlayStation 4 y Xbox One. Y yo, si tuviese que rebobinar un poco en el tiempo y olvidando que algunas veces sí tengo que jugar algún juego para hablar de él o porque quisiera hablar de él, Claro. yo recomendaría o PlayStation 4 o Xbox One más Wii U. Porque hay juegos que de verdad no te puedes perder de Wii U, los Marios que Sí, ¿tú sacaron. recomiendas la Wii U? A mí se me hace un poco Mira, difícil recomendar una Wii U. yo la recomiendo si tienes, como en tu caso, ¿no? Tú tienes Xbox One, yo Sí. también, y yo, si tuviese que rebobinar al verano, que es cuando me compré la PlayStation 4, yo me la compré por el impulso de volver a jugar al The Last of Us y caí y me la compré, pero si tuviese que rebobinar ese momento, quizás hubiese elegido comprarme la Wii U. Sí, no Porque, me digas. sí, porque es que de hecho yo la PlayStation 4 jugué al The Last of Us y después he jugado a un par de juegos 4 ratos, no la he Sí. usado más y yo creo que la Wii U habría disfrutado por lo menos de los 4 o 5 exclusivos que ya tiene potentes entre los de este año y los del año anterior y creo que le hubiese sacado más partido por lo menos hasta ahora. Bueno, posiblemente yo piense igual que tú, porque si es que la Wii U hubiera salido con Mario Kart 8 antes que la Xbox One, yo posiblemente hubiera comprado una Wii U al contrario que una Claro, Xbox One. claro. Eso sí, te veo mucha razón. Porque yo, bueno, mi compromiso conmigo mismo es comprar solamente una consola de cada generación. Entonces, cuando decidí que voy a comprar la Xbox One, compré esa y no compro más. ¿Y eso por qué? Para no gastar dinero, porque no quiero tener más consolas. Me Ah. parece un poquito. Si todo, no tengo tiempo para jugar la Xbox One que tengo ahorita. Comprar más consolas para no jugarlas me parece un poco irresponsable de mi parte. Pero sí, yo creo que la Wii U hubiera ido. Bueno, cambiamos un poquito de tema porque tenemos Venga. otros temas que habíamos seleccionado. O algo más que tú quieras decir de los Game Awards. Me parece que lo más importante lo hemos cubierto. Sí, de los Game Awards, sí. Ok. Ahora hablemos un poquito de Cortana en Windows Phone 8.1, que es, me parece una movida de lo Bueno, más interesante de Microsoft. perdona, José, es que se me Dime. ha pasado. Creía que contábamos los Game Awards aparte y ayer lo que sí se celebró ayer fue la PlayStation Experience, que Eso. fue un evento por separado de Sony, que lo hace por primera vez, es para hacer, aprovechando la conmemoración del 20 aniversario de la marca PlayStation. Ah, pero ya es totalmente separado de los Game Awards, Sí, no tiene nada que ver. claro. Oh. Sí. Lo que pasa es que dio la casualidad que ha coincidido en el mismo fin de semana y que Claro. también los dos se han celebrado en Las Vegas, pero son Claro. eventos totalmente diferenciados. Ah, yo pensé que tenían alguna relación No, entre no, no, ellos. cero, cero. Oh. Ninguno, ninguno. Bueno, entonces estamos celebrando los 20 años de PlayStation, que me Eso. parece impresionante. Cuando salió la PlayStation, yo recuerdo, salió al mismo tiempo que el Nintendo 64, me parece. Eran las dos consolas Bueno, que competían. el mismo año salió la Saturn de Sega, la Sega La Sega Saturn, Saturn, sí. y la Nintendo 64, pues sí, claro, Fue alrededor de ese posiblemente tiempo, porque yo ahí. recuerdo que yo compré la Nintendo 64, yo era gran fan de Nintendo, tuve el NES original, Super Nintendo, después del 64, y mi amigo tenía una PlayStation y jugaba con CDs, con DVDs, y yo digo, pero ¿cómo vas a poder? Se rayan, se dañan, yo prefiero el cartucho que se mete y no se daña. Y me parece extraño, y nunca, nunca llegué a cogerle el gusto bien grande a la PlayStation. ¿Tú tuviste una PlayStation original? Yo sí, pero de primeras tampoco confié mucho. Yo de pequeño siempre he sido muy ceguero y yo tuve la Master System, tuve la Game ¿Ah, sí? Gear, sí, y ahí pasé a la Saturn y de hecho compré Y la la Saturn. Genesis es mucho antes la Genesis, la Sega Genesis. Sí, claro, bueno, aquí Genesis es el Mega Drive y claro, hombre, vino Mega Drive, que vino en medio, claro, ya fue la Saturn, la siguiente a Mega Drive fue la Saturn, lo que no recuerdo es el año, ¿La el Saturn año fue no la recuerdo, última de Sega? no, la Dreamcast vino después de Ah, la Saturn, claro, la Dreamcast. sí, pero la Saturn yo creo que fue la que hundió después a... Aunque Dreamcast fue la última consola de Sega, pero yo creo que Sega con la que lo pasó mal de verdad fue con Saturn por la explosión que supuso PlayStation. Es que PlayStation nadie se lo esperaba, nadie se creía cuando Sony saca una consola. Vamos, de hecho, estuve leyendo un poco porque lógicamente cuando se lanzó yo era pequeño, yo tendría 12 años. Pero ahora estuve leyendo hace unos cuantos días a costa de esto. Y es curioso porque ni dentro de Sony confiaban en hacer una consola de videojuegos. Ellos tenían un acuerdo con Nintendo para que la sucesora de Super Nintendo tuviese discos ópticos, tuviese CD. Ah, no me Pero digas. sí, pero Nintendo, por lo visto, a última hora se echó para atrás, rompió ese acuerdo, pero claro, había gente dentro de Sony que seguía creyendo en que había mercado, había nicho en el mundo de los videojuegos, sobre todo también, y bueno, o yo creo que así se lo venderían a los jefes como puerta de entrada también a muchas casas para los CDs, ya no para la música solo, sino para la casa, ¿no? Sí. Para conectado a la tele. Y fíjate cómo acabaron. Yo, vamos. Ah, qué curioso. O sea que la existencia de PlayStation ahora quiere decir que fue causada por Nintendo. Fue provocado por romper Nintendo. Yo creo que Eso si es de lo más miran a... Sí, curioso. sí, sí, sí. Nunca había oído eso. Sí. Y bueno, lo que me llamó la atención de la PlayStation original era el mando. El mando era muy distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta esa época. Eran muchos más grandes los mandos. El mando de la 64, si no me equivoco, era más grande. El del Super Nintendo era chiquitito, chiquitito, con un montón de Sí, botones. sí. Tenía cuatro botones al medio ahí. Pero era el primero que tenía la palanca analógica, o me Sí, equivoco. bueno, salió al mercado sin analógica y unos años más tarde, no recuerdo exactamente si fueron dos o así, sí lo sacaron el DualShock y ya sí tuvo el analógico, y es verdad que fue el primero. ¿Y eso fue con la PlayStation original o con la PlayStation 2 que Con la salió original, con la con la original. original? Con la PlayStation 2 ya salió de salida, ya el pack y todo esto incluía el DualShock, pero el DualShock 1 salió cuando todavía estaba la PlayStation en el mercado. Ah, qué curioso. Así es que 20 años de la PlayStation y Sí, hay sí. una consola PlayStation 4 de edición especial que van a vender muy pocas unidades, si no me equivoco. Poquísimas, poquísimas. Y es una pasada, lo que pasa que es una pena que hayan. De hecho, a España, no sé en otros países si o en Latinoamérica si la van a comercializar y cómo, pero en España apenas van a llegar, wow, no me acuerdo ahora mismo si eran 3.000 y algo o 300 y poco, no, no recuerdo, muy pocas. Bueno, Y. había un anuncio que se sacó el lunes sobre un proyecto, y se me va el nombre, se me escapa el nombre, Emagón, Emagón. Emagon. Y eso es solo para España, pero. Solo, sí, es que al final es la campaña de distribución de la PlayStation 4 de edición 20 aniversario. Con eso quisieron darle bombo al asunto, que al final, no sé si lo has leído, aquí en España se va a Muy hacer poquito. mediante subasta. Ellos han creado una web solo para esto y la gente se va Oh. apuntando y según la gente que haya, pues ya van pujando por las unidades que hay. Y el dinero que recauden van a asociaciones benéficas, creo que a UNICEF y a Juegaterapia, que es una asociación que hay aquí en España para darle videojuegos y eso a niños enfermos y tal. ¿Y qué tiene de especial a la consola de aniversario? El diseño que tiene el mismo color y los mismos logos que tenía la PlayStation original es una chulada. Vamos, si tuvi bueno, tú que no la tuviste, ¿no? Pero No. cualquiera que la haya tenido, como es una consola que se le tiene mucho cariño porque Sí. hubo muchos juegos buenos. Todos los que hemos tenido hemos visto la imagen de esa foto, ese gris, ese logo de PlayStation que ya no es el mismo. Y era como, quiero una, me da igual. Entonces ya te suscribiste para pujar en la subasta. No, no, no quiero, no quiero porque sería una perdición. Pero es muy Lo que yo no bonita. llegué a adquirir y que quería yo era la Xbox 360 de Star Wars. ¿Sí? Porque es guapísima, guapísima. Y nunca llegué a comprarla. No, pues date una vuelta por eBay y ahora verás. No, ya no necesito más consolas. Tengo ahí la Xbox original modificada con un montón de juegos. Pero no la juego. Bueno, yo creo que eso. Entonces, eso es lo que tenemos de juegos, de videojuegos. O algo más que Sí, mencionar hoy. bueno, destacado así por encima que se vio ayer el primer gameplay de Uncharted 4, que es como el ahora mismo el abanderado de Sony, el gran abanderado para mostrar la capacidad bruta de PlayStation 4, y la verdad es que se vio genial. Fueron 15 minutos así de gameplay. La 15 primera. minutos, Sí, sí, sí. bastante. Sí. Wow. Y se ve genial, vamos. Ya se veía muy bien en PlayStation 3. Y por lo que se vio ayer, que lógicamente faltan muchas cosas porque no tiene ni fecha de lanzamiento todavía. Claro. Pero lo ves y sí sientes que esto es nueva generación. Porque hasta ¿Pero ahora. qué tiene de especial? I mean, además de tener buenos gráficos y esto, ¿pero qué Bueno, tiene de especial? tú has jugado a los anteriores, es una aventura en No, tercer. es que yo no sé de PlayStation. Bueno, pero si has jugado, por ejemplo, al Tomb Raider, lo jugaste en Sí, Xbox, claro que sí. pues Sí, sí, es sí. muy del estilo. De hecho, yo creo que el primer Uncharted vivió mucho, bebió mucho de lo que fue Tomb Raider, y de hecho, y el Tomb Raider nuevo ha bebido mucho de lo que ha sido Uncharted de estos últimos años. O sea, se han retroalimentado un poco. Es un juego en Ah, tercera interesante. persona, es una aventura, con saltos, explosiones, disparos, escalada, en fin. ¿Pero es desarrollado por Sony No, no, Uncharted? bueno, por Naughty Dog, que es un estudio que solo trabaja para Sony. O sea, que es de Pero, todas maneras exclusivo sí, totalmente. sí, sí, sí, sí. Y bueno, Buenísimo. creo que más, la filtración que hubo el día anterior, que ayer se confirmó también ahí, de que Street Fighter V Street Fighter iba a 5. ser exclusivo de PlayStation 4 y PC, que es algo como increíble porque, hombre, es como el máximo exponente de los juegos de lucha, de Sí, totalmente. un género que es clásico en los videojuegos, que quede fuera de Xbox One es un golpe, yo creo que ¿Quién duro. está haciendo Street Fighter? ¿Konami todavía hace Capcom, Street Fighter? Capcom, de siempre Capcom. Capcom, ¿Todavía sí. hace Capcom Sí, sí, sí, Street sí, Fighter? sí. Y ayer también se vio un poco el vídeo, vamos, se ve muy parecido al 4, no, no hay, por lo menos así de primera, no se ve un salto Eso es lo loco, pero. curioso, que ahora las compañías consiguen este tipo de alianzas para que sean exclusivos de su consola, pero no hay ninguna razón técnica de que sean exclusivas. No. La Xbox One puede jugar cualquier juego que funcione en la PlayStation 4. La PlayStation 4 me parece que es un poquito más potente, pero entre las dos pueden jugar cualquier juego y los ordenadores también para PC. Por lo tanto, me molesta un poco estas exclusividades porque son en contra del beneficio de los usuarios. No Claro. es para beneficiarlos, sino para atacar a los que tienen la otra consola. Claro, pero es que por eso al final acabamos con varias consolas y al final solo juegas a una y las otras la tienes. Por eso tu opción es la adecuada, comprar una y te Y olvidas de las demás porque si no es que te vuelves loco. sí, pero y yo que me muero de ganas de jugar Mario Kart 8 cualquier momento, Pero no, mira, no puedo por mi decisión. ahora porque te lo he recordado, pero a lo mejor ya ni lo tenías olvidado. O bueno. No, qué va. O puedes optar por la portátil, que eso no sería como otra consola. Y por ahí sí lo puedes jugar, Mario Kart de la Nintendo 3DS. Sí, lo que pasa es que soy bien estricto con eso, porque yo para los juegos de portátiles ahora juego con el teléfono. Mi Así. teléfono es mi consola portátil, Sí. entonces no me compro otra. Y esa podría ser la decisión equivocada, porque en realidad la 3DS es una consola impresionante con cualquier cantidad de juegos. Ah, entonces me estoy perdiendo de muchos juegos, pero también he invertido dinero en comprar juegos para el teléfono, entonces prefiero quedarme con una sola ahí Sí, también. ahí estamos igual, yo también. Yo compré la PS Vita cuando se anunció porque era como casi tener una, bueno, así la vendieron, ¿no? Casi una PlayStation 3 portátil, pero como la abandonaron prácticamente, no. Sí, no hay Nada, nada. la vendí y cuando quiero jugar algún rato lejos de la consola, lejos de la tele, con el iPhone que tiene esos juegos de partidas rápidas y tal, y con eso vale. Claro, eso es lo que hago yo. Si quiero jugar algo rápido, tengo unos 10 minutos disponibles, abro el juego en el teléfono y ya. Y ahorita que estoy obsesionado con Worms. Sí. Me encanta mi Worms. Siempre me ha Me, gustado Worms pues muchísimo. la, lo regalan este mes con el Xbox Live, Sí, en el Xbox están regalando con One. Xbox. Sí, sí, sí, sí. Echaremos alguna partidilla entonces, Claro que sí, me ¿no? encanta Worms y soy buenísimo, así es que Sí, cuidado. oh. Pues bueno, ahora sí, pasemos a hablar un poquito de Cortana para Windows Phone 8.1, que me parece una movida bastante interesante de Microsoft, porque, claro, Cortana es famosísima, conocidísima por los juegos de Halo. Y ahora que se utilice Cortana como la asistente virtual, es una movida muy curiosa. Me parece que Microsoft haría bien en incluir más opciones de juegos en el teléfono, para que el teléfono termine siendo la consola portátil de la gente joven. Me imagino que esto no sea interesante para mayores de 40 o 45 años, que Cortana no significa tanto, pero menos de 40 años de edad. Cortana es importantísimo porque es lo que significa Halo, es lo que te llevaba Halo. Muy, muy interesante la movida de Microsoft. ¿A ti te atrae que Microsoft incluya más cosas de juegos en su teléfono o no es suficiente como para cambiarte de plataforma? No, bueno, como cambiar de plataforma, no, pero sí es interesante que lo exploten un poco, porque de hecho, si una cosa se le achaca a Windows Phone es la falta tanto de aplicaciones como de más juegos, ¿no? Porque el sistema operativo como tal Claro. funciona muy bien, pero por lo menos rápido. Yo he usado varios terminales de Nokia y la verdad que da gusto usarlo, pero si hay o no tienen tantas aplicaciones, o las tienen, pero las actualizaciones llegan tarde, tienen menos características que los demás. Y ellos lo intentan, de hecho sacaron un Halo, Spartan Assault, lo sacaron en verano del año pasado, lo sacaron exclusivo para Windows Phone y Windows 8. Y este año iban a sacar otro ahora en diciembre, pero se la ha retrasado. A ver, ellos lo intentan con lo que tienen, pero lógicamente tiene que tener apoyo de tercero y no puede. Ahora lo de Cortana, es curioso que usen ese nombre para el asistente virtual. Pero yo no sé si tú lo usas eso mucho. Tú ahora estabas usando un iPhone, ¿no, José? Sí, yo uso un iPhone, ¿Te pero no usas utilizo Siri? Siri mucho. No, yo lo tengo desactivado desde que lo probé a los 2 días. Ah, no, no, no, yo lo tengo activado, sí, lo ¿Sí? utilizo para recordatorios, despiértame mañana a las 8 de la mañana, qué sé yo. Esas cosas pequeñas así lo utilizo, pero bueno, posiblemente porque yo hablo inglés con acento, entonces no me entiende bien cuando hablo en inglés. Se lo tiene Y que al mez repetir, ¿no? sí, y al mezclar, y yo utilizo el sistema operativo en inglés, y si le pongo Siri en español, no funciona muy bien, no se comunican bien al tener los dos idiomas. Vale. Entonces, no, tengo muchos problemas al usarlo, pero sí me gusta, la idea me gusta. Sí. Especialmente cuando estoy conduciendo, le digo a Siri, ¿qué significa tal cosa? O llama a tal persona, y así no tengo que tocar el teléfono cuando estoy conduciendo. En ese tipo de cosas sí es práctico. Sí, yo es que no lo probé al principio. También es cierto que, por ejemplo, bueno, y nos vamos a desviar un poco del tema, ¿no? Pero en iOS 8 no lo he probado. No sé, supongo que lo han ido mejorando con el tiempo, pero yo al principio lo usé esos 3-4 días. Después vi que no le iba a sacar partido y lo desactivé. Ahora, en Windows Phone también es que ha llegado en fase alfa esta Cortana hablando en español, porque ya hacía tiempo que estaba disponible en inglés. Sí. Estaba, creo que, en español, italiano, alemán. Con opciones muy básicas e incluso te cuentas chistes si quieres, no sé cómo. Ahora, Pero lo interesante sería poder controlar más la consola, la Xbox, desde el teléfono por medio de Cortana. O sea, Cortana, enciende la Xbox. sí. Cortana, descárgate Bueno, la actualización. para eso en teoría era lo que tenían Kinect. De hecho, Kinect lo puedes encender la consola y apagarla con Claro, nada. pero imagínate poder hacerlo de manera remota. O sea, tú estás en el trabajo y dices, Cortana, descárgame la actualización de la Xbox que está en la casa y que se conecte y que te la descargue. Eso sería mucho más interesante. Y bueno, yo Kinect lo tengo desactivado. Me molesta, me estorba un poco de tener una cámara que me esté mirando todo el tiempo. Si es que esas opciones de Kinect no las puedo ni siquiera utilizar porque tengo ese recelo de tener la cámara encendida todo el tiempo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo, de hecho, esta semana pasada lo vendí el Kinect que traía el Xbox No. One. Yo, sí. No. Oh, Lo wow. tenía desactivado desde que la compré. Al poco usé, yo creo que la característica más útil que tiene el Kinect de Xbox One es el lector, el que te escanea los códigos de barra cuando tienes un Sí. juego, y eso es lo más útil, para que no tengas que meter la rista esta de números. Ya está, porque funciona mal. Hay juegos que te pones a jugar y automáticamente te detecta un comando de voz, se te abre la ventana de los menús de la consola. O, por ejemplo, jugando a un juego de baloncesto, te pitan una falta técnica porque cree que has insultado. En fans. Wow. Sí. En el NBA 2K15 y el anterior también, el 14. Pero la cosa es que tampoco funcionaba bien porque no habías insultado siquiera. Pero como estuvieses hablando con otra persona al lado y te pitaba falta técnica y era como, bueno. Pero... Y no me Pero más gusta. que yo lo he No. utilizado muy bueno estoy tratando de acordarme el nombre del juego, Dance Dance Dance Party o El Dance Dance Revolution. Central, ¿no? Bueno, sí, Dance Central puede ser. la evolución del Dance Central, que creo que en Xbox One no se llama así, se llamó. No recuerdo el nombre, pero tengo Sí. yo el último de estos. Y claro, con gente, con amigos, es muy divertido porque sí, te detecta cómo estás bailando y esto, y te compara, toma fotos y cosas así. Eso es muy divertido. Eso es para lo único para lo que utilizo Kinect. Cuando vienen amigos y para bailar frente a la televisión, que es la cosa más rara que puede hacerse ahí mismo. Te lo iba a preguntar, no te imagino, José, bailando en Oh, a mí la me encanta bailar. Bien, bien, bien. Pues bueno, tenemos a Cortana en español. Mencionemos un par de cosas más. No sé si tienes más tiempo para grabar el podcast o estás de apuro. ¿Sí? Nada, nada. ¿Podemos Yo extendernos un ya poco? estoy contigo, estoy contigo. Genial, genial. Entonces, extendamos un poco. Tenemos a 4G que está llegando a las OMBs españolas. Finalmente, 4G está disponible, me parece que ya unos 2 o 3 años en general en el mercado, en el mundo. En Estados Unidos debe tener ya al menos unos 2 años. Y ahora recién está llegando a las OMBs, pero es bueno, no me quejo, porque 4G en realidad es un avance muy, muy, muy grande. No sé si tú tienes la oportunidad de utilizar a 4G ya. No, todavía no, porque de hecho yo soy cliente de una de las compañías que lo van a tener próximamente, que es Pepephone, pero sí he tenido la oportunidad de, mi novia antes era cliente de Vodafone y es la noche y el día, se nota muchísimo, sobre todo como Es tengas que loco. enviar algún documento, algún vídeo, sobre todo, porque bueno, si es para hablar con alguien, pues eso no se nota, ¿no? Pero para el envío, la recepción de algún tipo de documento, sobre todo si vas con prisa o es que no hay color. Pero, y menos mal que por fin ha llegado, porque era algo que lo estaban taponando mucho las grandes compañías de aquí de España, que son los que le revenden Claro. las líneas, lo estaban tapando mucho. De hecho, Pero, o sea, las compañías telefónicas ya tenían 4G y no se le sí. estaban dando a las Claro, OMBs. Eso es claro, lo que se está claro. produciendo. Sí. Wow. Sí, solo, bueno, en realidad, aunque se está hablando de que ahora es cuando llega las OMB, hay una que es la filial de Orange aquí en España, Mena. Ellos sí tienen 4G, pero bueno, a ella se la cuenta como que no es una OMB, sino que es una marca diferente dentro de Orange. Pero tanto Pepephone como Jazztel como Twenty, que pueden ser quizás la junto con Simio a lo mejor, las principales OMB aquí en España. No tenían acceso, y sobre todo conocido es el tema de Pepephone, que se va a cambiar de proveedor de servicios desde Vodafone a Movistar para que le sean ellos los que le surtan el servicio, porque Vodafone se negaba al principio. Bueno, y Pepephone es independiente, pero Twenty no es independiente. Twenty No. es compañía de Qué telefónica. exacto, ahora sí. Claro. Pero a Entonces. ellos sí la cuentan, aquí por lo menos sí se cuentan como que es una OMV aparte, pero. De hecho, ellos se han vendido esta semana que ha habido un poco de confusión porque enviaron la nota de prensa diciendo que eran la primera OMV que ofrecían 4G en España, pues lo iban a ofrecer a partir del 15 de diciembre, pero realmente no es así porque desde la semana pasada lo ofrece ya Jazztel a sus clientes. No lo ofrecen directamente, o sea, hay que pedirlo, que es una cosa que no entiendo, porque si es un servicio gratuito no se le actualiza directamente a. ¿Por qué tienes tú que llamar o escribirte en una página web para que te den 4G? Ofrécemelo directamente. Y debe ser porque ellos tienen que pagar adicional para tener ellos el acceso a Bueno, 4G. puede Entonces ser, no quieren pero. que mucha gente lo tenga. Claro, pero al final eso es lo que hace que la gente coja recelo de este tipo de compañía. Y por eso, por ejemplo, a la gente le gusta mucho Pepephone, porque Pepephone también tiene que pagar a Vodafone hasta ahora y próximamente a Movistar también tendrá que pagar ese tipo de servicios, pero ellos bajan las tarifas, ellos cambian, mejoran los servicios automáticamente a todo el mundo. No, no hay Claro, que. no en No, beneficio del usuario. claro. Ahora, esto de los operadores virtuales no es algo que yo entienda muy bien porque no se utilizan mucho en Estados Unidos. Hay algunas en Estados Unidos, pero yo siempre he estado con las grandes. Tenía antes Verizon y ahora AT&T. ¿Por qué utilizar una operadora virtual? ¿Por qué tienes tu Pepephone? ¿Es mucho más barato? Sí, bastante. Ah, bueno, sobre todo al principio, ahora las grandes sí han ido sacando tarifas bastante más económicas también y en ocasiones o las igualas o incluso las superan, ya no en precio, pero sí puede que en servicios, ¿no? Vamos, sobre todo ahora la gran diferencia es el 4G, que hasta ahora las OMV no tenía ninguna y el resto sí, pero antes yo pasé de pagar, yo hablo muy poco por teléfono, yo o me llaman No, yo no creo que nadie habla por teléfono. Pues yo hablo muy poco por teléfono y entonces era o eso o envíos de correo, mensajería instantánea, bla, bla, bla. Y pagaba en torno a 20 euros al mes, ¿no? Sin hablar prácticamente. Y yo pasé de pagar eso a pagar en torno a unos 8 euros al mes con Uf, qué Pepephone, maravilla. ¿Y haciendo el mismo cuántos uso. datos tienes? ¿Cómo? ¿Cuánto acceso de datos tienes? Porque Ahora, tienes un límite, no es ilimitado los sí, no, datos. esto tiene un límite que creo que es 1,6 gigas. Ah, 1,6, no es mucho, es poco. no, es poco, pero bueno, en mi caso yo, como estoy la mayor parte del tiempo en casa, yo trabajo en Claro. casa, entonces siempre estoy con wifi y al final del día no uso mucho la tarifa de datos. Pero bueno, ellos tienen planes con tarifas de datos más grandes, creo que tienen hasta 4 o 5 gigas. Ah, wow. Y hay otras compañías que tú puedes seguir usando la tarifa de datos, pero te bajan la velocidad, pasas de tener 3G a tener GPRS o Claro. cosas así. Este Pepephone en este caso no, ellos te tarifican aparte, sigues con la misma velocidad, pero te tarifican el mega a 0,015 céntimos y cosas así. Ah, pero Pero tampoco es mucho, es bastante, bastante no. económico, si es que llegas a pasarte porque estás de viaje o No, qué sé claro, yo. además si lo necesitas, lo pagas, ¿no? Que no es, no creo que eso sea un problema tampoco, vamos. Si no, hay Claro. tarifas que se adaptan a tu tipo de usuario, ¿vale? Es curioso esto de las operadoras virtuales. Y están entrando un poco más en el resto de Latinoamérica también, pero en general, de los países que conozco, en México, en Ecuador, en Colombia, las operadoras grandes son las que tienen la Sí, gran ¿no? cantidad de los usuarios. Y las virtuales en muchos lugares ni siquiera son autorizadas. Creo, de hecho, que 20 Mobile iba a llegar ahora dentro de poco a Latinoamérica. Me Sí, suena pero bien. ¿qué tal engaño de ese? 20 es compañía de Movistar, No, es Telefónica, así es que no. claro, pero supongo que el gran cambio es el los precios y el trato con el cliente, supongo. No tienen compromisos de permanencia, este tipo de cosas que no le gusta a la gente. Sí, pero Telefónica podría implementar las mismas cosas exactamente Eso sí. sin el nombre Ya, 20. eso sí. Parece engaño. Bueno, hablemos un poquito del Nexus 6. El Nexus 6 que fue anunciado en diciembre, y ahora se anunció un poco de cómo se puede adquirir. Ahora, el Nexus 6 es un teléfono de lo más interesante. Primero, porque es inmenso, una pantalla de 5,9 pulgadas, que lo hace más grande que el Galaxy Note 4. El Galaxy Note 4 es de 5,7, si no me equivoco. Si es que en este nivel el Nexus 6 está compitiendo también con el iPhone A6 Plus. Y posiblemente más curioso es que el Nexus 6 no es un teléfono barato, es más bien bastante costoso, $650, y el precio varía dependiendo de dónde estés, que ya lo pone en el nivel del iPhone de Galaxy Note 4. Al contrario que antes, los Nexus eran bastante económicos, había una reducción de precio muy grande en eso. No sé qué es lo que esté pensando hacer Google con esto, en especial porque eran dueños de Motorola, sacaron teléfonos excelentes con Motorola, el Moto G, el Moto X, que también eran muy económicos, muy baratos, y después vendieron Motorola y ahora sacan el Nexus de nuevo. O sea, ¿Google quiere vender teléfonos o no quiere venderlos? ¿Qué es lo que pasa? Y ahora no los quiere vender con descuento, sino a precio grande. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista del Nexus 6? Me parece interesante que sea uno de los grandes. Sí, vamos, ellos han decidido cambiar de liga, está claro, ¿no? Han pasado de, bueno, el Nexus 5 o el Nexus 4 eran, digamos, gama media con retazos de gama alta, ¿no? Que tenían ciertas carencias, ¿no? En cuanto a cámara, siempre, ¿no? Se le ha achacado que era un poco. Ahora han cambiado de liga. Yo creo que quieren dar la imagen de un producto más premium, ¿no? Más abandonar esa imagen de no sé cómo decirlo, eso de gama media. Quieren que el nombre Nexus tenga fuerza, ¿no? Y se le equipare al del iPhone o al de los Xperia, ¿no? De Sony. Sí, pero por ser más barato no quiere decir que sea de Bueno, mala calidad. no, claro, pero tú sabes que al final eso. Yo a ti te digo que una cosa vale X y te digo que otra cosa vale X más Y. Y lo primero que se te viene a la cabeza, aunque no sea cierto o que no pueda ser cierto, si crees que ese aumento de precio debe de ser por algo, o es de mejor calidad o tiene mejores prestaciones, es lo primero que piensas, después lo ves y a lo mejor no. Y yo creo que han querido hacerlo. Es ridículo también porque Nexus lo que le hace falta, yo creo, o sea, Nexus no, Android, son gamas media como la que... La, como lo que completaban con Nexus ellos. Tienen muy buenos gama baja ahora con los Moto G sobre todo. Y los gamas altas lo tenían perfectamente cubierto Claro, con los LG, Samsung, Samsung, Sony. O sea, claro. que tienen muy bueno. Y de hecho, la expectación que había en años anteriores por hacerse con un Nexus, que se acababan en segundos. Sí. Eso se ha terminado. Ahora el que quiere un Nexus va y lo compra. Bueno, en España creo que todavía no, pero porque todavía no ha llegado, no porque se haya agotado. Y no sé, también es raro la pantalla, José, ¿tú te ves con una pantalla tan grande? Claro que sí, por eso tengo yo el 6 Plus, el Ah, iPhone el 6 Plus, Plus. yo creía que tú tenías el normal. No, no, yo tengo el 6 Plus y claro, me demoré un poco en acostumbrarme a la pantalla. El salto a Sí. la pantalla grande es complicado y la manera en la que utilizas el teléfono cambia, porque cuando tienes un teléfono más pequeño, el dedo puede utilizarlo en cualquier parte de la pantalla. Con el 6 Plus no puedes utilizarlo con una sola mano. Bueno, sí puedes, pero es difícil. Entonces, el 6 Plus ya tienes que utilizar las dos manos. Y tienes que acostumbrarte a que no puedes caminar y usar el teléfono, eso es un poco más difícil. Pero tener la pantalla grande es buenísimo para el consumo de multimedia. Ver películas en el Splash es una maravilla. Para juegos, para redes sociales, utilizar Twitter, utilizar Facebook es mucho mejor en una pantalla grande. Pero sí, me demoré unas 2 o 3 semanas en acostumbrarme y en decidir que me iba a quedar con el teléfono. Hasta el último momento estaba, bueno, lo tengo que cambiar, me compro otro y me quedé con 6 Plus, pero no lo recomiendo. No es para todo el mundo. El 6 Plus tienes que tener una razón para adquirirlo. Si no, cómprate algo un poco más pequeño. Claro. ¿Usas menos las tablets ahora que tienes el 6 Plus? Ya no uso tablets. Tenía un Nexo 7 y la vendí. Claro. Ya no necesito una tablet porque puedo leer libros tranquilamente en el 6 Plus. Sí, es un poquito más incómodo porque es más pequeño, especialmente para libros técnicos. Yo leo muchos libros de programación y esto, ver el código ahí es complicado, pero ya no necesito una tablet. Yo utilizo solo el teléfono para todo. Claro, es que, y en tamaño parece que son parecidos, ¿no? Yo no he visto el Nexus 6 físicamente, pero en fotos, en vídeos, se ve que son muy, aunque la pantalla es un poco más grande, bueno, un poco Sí, un poquito más media grande. pulgada más grande, pero en físicamente son prácticamente parecidos. Y a mí es que me resulta coger un teléfono así. Yo no me veo, o Sí. sea, es agradecido, estoy ahora mismo en el sofá, ahora me encantaría tener un teléfono de 6 Claro. pulgadas, pero por la calle yo me imagino sacándome el teléfono del bolsillo y ver quién me ha hablado, oye, José otra vez, ¿qué quiere ahora este tío? Y tal, no sé. No, no, no, no puedo, Claro, y no. en ese caso es donde tienen más sentido los relojes inteligentes, porque Ah. puedes ver esa información en el reloj sin tener que sacar el tremendo Ya, aparatote. pero eso está muy verde todavía, ¿no? Todo eso. Sí, yo todavía no me convence la idea. Estaba pensando comprar un Pebble porque el Pebble está con unos descuentos muy grandes, $150 por el Pebble Steel. Pero todavía no le veo la razón. Además que yo no es que ande mucho en la calle porque del parqueadero al trabajo es como 1 cuadra y media. Y por lo general andar por la calle no es algo que haga. Lo que sí, estuve hace poco tiempo visitando Europa y para eso tenía el GPS en el teléfono y esto, y ahí sí andaba con el teléfono afuera. Y sí notaba que la gente me quedaba mirando y decía, ¿y este payaso con ese monstruo en las manos? Pero no. Además que ahora lo que hice es que tengo en el teléfono, tengo la carcasa, tiene un espacio que sirve de billetera. Ah, qué bueno. Entonces ya no tengo billetera, ahora lo único que llevo yo es del teléfono. Y en Estados Unidos ya se está utilizando Apple Pay en bastantes lugares, no es tan común, pero se utiliza. Y yo estoy comprando cosas con Apple Pay, que tampoco necesito tener muchas tarjetas de crédito o esto con el teléfono. Entonces, aunque sí es más grande, el hecho de que ahora he integrado la billetera y el teléfono lo hace un poquito más cómodo. Ten cuidado porque si lo pierde las dos cosas, ya lo sabes. Sí, pero más posible es que pierda la billetera a que pierda el teléfono. El teléfono nunca lo he perdido. Puede suceder, pero cuando pierdo el teléfono, al menos puedo rastrearlo por medio de iCloud. Eso Entonces, sí, se puede perder, pero al menos tengo toda la información en internet. Tengo también en LastPass, que utilizo el administrador de contraseñas. Ahí también tienes un espacio para incluir tus tarjetas de crédito. Entonces, tengo todos los números, tengo toda la información. Si es que llego a perder el teléfono o algo, puedo recuperar la información, llamar al banco y qué sé yo. Pero sí, ¿no? Como todo, si es que llegas a perder la billetera, va a ser un dolor de cabeza. Si llegas a perder el teléfono, un dolor de cabeza. Ahora solamente tengo uno entre los dos y el dolor de cabeza sería un poquito más grande, pero no, no muy distinto. Y entonces, ¿y a ti, y qué te parece a ti el Nexus 6? ¿Lo has podido ver físicamente o No, no lo he todavía? visto en No. persona. El tamaño es un poquito más grande, claro, como decíamos, pero a mí el Note 4 me encanta. Bueno, para el Note 4 me encanta bastante por el S Pen, por el stylus que se puede utilizar. No sé si es que el Nexus 6 pueda competir, tenga algo para ofrecer nuevo que no se tenga ya en el 6 Plus o en el Note 4. Lo que sí es una interfaz muy limpia, es Android limpio, como solemos decirlo. Viene con Lollipop, supuestamente tiene las últimas actualizaciones, será el primero en recibir las actualizaciones de Android. Entonces, en ese aspecto es un poquito mejor, pero no le veo un punto que diga, sí, esa es la razón por la que debo comprar el Nexus 6. No, no tiene nada que sea muy especial. Sí, Así es que no sé cómo leer en el futuro con el Nexus 6. es Ahora, complicado. algo interesante también son los teléfonos modulares, porque ya se hablaba antes, Google tenía ya algunos teléfonos modulares que estaba desarrollando con Motorola, y ahora tenemos el Pasophone, que es un teléfono que tiene tres módulos. La pantalla es el módulo principal, tiene lo que le llaman el cerebro y el corazón. Entonces tiene el procesador por un lado, la memoria por otro lado, y puedes ponerle mejores cámaras, puedes ponerle cosas así. La idea siempre me ha parecido muy interesante. En el caso del Pasophone, Phone, no le veo muy práctico porque no es atractivo. Son horribles esos teléfonos. Y tener solamente tres módulos no es suficiente porque tú. Más lógica la tenía Google que te permitía cambiar más módulos. Si quieres cambiar más memoria, menos cámara, más procesador, qué sé yo. Tienes que tener más acceso a ese tipo de cosas y el Pasophone no lo hace. No sé si tú tuviste tiempo de ver el Pasophone y qué te parecen estos teléfonos modulares. Yo lo he visto muy, muy de pasada porque me parece que no es algo que vayamos a ver por lo menos pronto, aunque dice que salen el año que viene, ¿no? Me ha parecido leer, pero es algo que me cuesta ver en la calle, que me costará ver en la calle. Creo que será algo que se quedará en gente que le guste mucho ese tipo de cosas, gente que. Pero no me veo yo a gente normal y corriente con teléfonos por parte o que, ay, necesito cambiarle la parte de la memoria. No, no sé, yo me gusta que exista, o sea, me gusta que hayan avances por ahí porque crearte tu propio. Es como cuando, bueno, ahora sigue, ahora pasa, aunque yo ya me salí de ahí, pero cuando nos montábamos los PC por parte, venga, ahora le voy a cambiar el disco duro, ahora le cambio la tarjeta gráfica. Es eso pasado ahora a los móviles, que es, digamos, nuestro producto estrella del día a día, Pero realmente, ¿no te ¿no? parece importante? Porque en vez de cambiar de móvil completamente, solamente le pones un poquito más de procesador y No, ya. no, me gusta, me encanta la idea, pero tú ves, por ejemplo, a los grandes haciendo eso, porque tú ahora estás usando un iPhone Plus, ¿tú ves a Apple haciendo eso? No, pero no lo van a hacer, no porque no sea práctico o bueno para el usuario, no lo van a hacer porque no es bueno para ellos, Claro, porque claro, ganarían menos dinero. claro, Esa es la única razón, pero me claro. parece muy práctico para el No, usuario. sí, no, es una pasada el poder tú. Yo, por ejemplo, me compré el yo tengo ahora un iPhone 5. El iPhone 5 me lo compré de 16 GB creyendo que me bastaría con eso y el tiempo me quitó la razón Claro. de forma espectacular y en este caso, con un modular, sí podía haber dicho, va, venga, le cambio la memoria y le pongo el doble y todos contentos. En este Hubiera caso, sido no. genial. Claro, Claro, y ese es porque. el problema con el 6. El 6 se vende con 16 GB de memoria o 64. No hay 32. No me ha Y gustado nada 16 no eso. es suficiente para nada. Sí, es que ha sido feísimo eso. El que pasen de 16 a 64, en vez de haber partido ya de 32, han querido que la gente vaya al de 64 directamente para justificar el precio del de 64, porque sí que yo hoy en día ni me lo compraría ni le recomendaría a nadie que se Claro. compre un teléfono de 16 GB. Es imposible. Ahí da No, mucho. no te avanza para nada. Especialmente con la cantidad de fotos y videos que estamos tomando Claro, ahora, claro. no te avanza. No, no, no, no, no. Bueno, y la última noticia que yo quería mencionar durante el podcast es sobre Orion. Orion es el nuevo cohete, la nueva. En realidad es todo un sistema modular para viajes interplanetarios. El primer lanzamiento se realizó el viernes, que era solamente de prueba, dos vueltas alrededor del planeta Tierra y después cayó en el océano la cápsula en la que estarán los astronautas, que tiene espacio para cuatro astronautas. Lo interesante de Orion es que se utilizará posiblemente para llegar a Marte. Entonces, esta prueba que fue totalmente exitosa del viernes nos indica que los viajes a Marte podrán ser posibles próximamente, se demorarán un par de décadas. Si no me equivoco, se estima que los astronautas que irán a Marte ahorita están en preescolar. Entonces es interesante porque esos niños pudieron ver el lanzamiento, que estaba planificado para el jueves, tuvieron problemas, hubo un barco que se metió en el área de despegue, había mucho viento, cancelaron a la final el lanzamiento del jueves, terminó despegando el viernes. Yo estuve pegado a ver el lanzamiento a las 7 y 5 de la mañana para mí. Yo me desperté a las 6 y media para estar atento. Mi mujer me dice, ¿qué haces? Digo, estoy viendo el lanzamiento de Orion. Dice, ¿a qué nerd que eres? Digo, sí, soy nerd. ¿Te gusta mucho, ves, no? Oh, me encantan a mí Sí. los viajes espaciales. Yo desde que era pequeño, siempre estudiaba el espacio, los astronautas y estas cosas. Toda la final, emocionadísimo con el lanzamiento de Orion, que fue todo un éxito. ¿Tu punto de vista, qué tal? ¿Te gusta a ti? ¿Te interesa esto del espacio, los viajes espaciales? Me interesa, pero no entiendo casi nada. O sea, no llego al punto que de ti, ¿no? Pero me fascina y pensar qué hay más allá, a dónde podremos llegar. Pero la verdad es que no. De hecho, no sabía ni que del lanzamiento este no supe hasta ayer, creo. Ah, no, no lo viste, no lo viste el No, viernes. no pude, porque además, como Oh. mi situación esta semana ha sido como ha sido, pero no lo sabía, lo he visto esta mañana. Claro, a mí me Y. parece emocionante porque sabemos que el planeta Tierra va a llegar a morir a 2.000 millones de años. O sea, va a demorarse cualquier cantidad para que muera de muerte natural, que es cuando el Sol se expanda y termine comiéndose el planeta Tierra. Posiblemente matemos al planeta mucho antes nosotros con la contaminación y esto. Pero lo interesante es que los seres vivos que aparecieron en el planeta Tierra podrán vivir más allá de la vida del planeta si es que conseguimos salir. Y este Orion es ese primer paso para poder posiblemente vivir un poco más allá de la vida del planeta mismo. Y eso Es es lo que me parece lo fascinante, más ¿eh? emocionante de esto. Y además, fíjate, de rabiosa actualidad con el estreno de Interestelar, ¿no? Que Sí, totalmente. ¿Ya viste Interstellar? Sí, encantó. Me gustó mucho. ¿Recomendada? Sí, a mí me gustó mucho. Yo no la he visto, ¿No? pero... ¿Pues No, cómo? todavía no la he visto. Pero porque los científicos se han quejado de Interstellar, porque utilizan los conceptos mal. Como no he visto la película, no sé muy bien lo que es, pero viajan por el espacio o entre dimensiones por medio de agujeros negros. Sí. Que eso ha sido determinado como totalmente imposible. Apenas ingresa un cuerpo en un agujero negro, se estira y todas las moléculas terminan deshaciéndose hasta el nivel atómico. Entonces, parece que no se puede utilizar un agujero negro para viajes espaciales o entre dimensiones. Y por eso tampoco he visto Gravity, porque Gravity Venga también ya. está mal, las partes científicas de Gravity están mal. Pero es una película. Pero yo quiero ver películas que, si son del espacio, si son de Pero ciencia, que se basen en realidad. no me digas. Pero voy a verla, voy a verla, voy a verla. Hombre, seguro que la disfruta. Además, si te gusta ese tema, además, como me has contado de que desde niño no sé qué. Ya solo por la historia, aunque obvies un poco algunos detalles, que para mí que no soy ningún experto ni mucho menos, pasan desapercibidos, pero la historia de por sí se disfruta y te hace pensar en las cosas que puede haber, que no puede haber, aunque después no sean reales o no, que no lo sé. Pero una pasada, José, lo tienes que ver. Pero bueno, todavía queda domingo, así es que puede ser que vaya a ver Interstellar Hombre, por hoy día. favor, a la siguiente que grabemos la tienes que haber visto, ¿eh? Vamos a ver, vamos Ah, a ver. Y bueno, esas son las noticias que tenemos preparadas. Veo que alguien nos comenta en Twitter y me dice, ¿cómo se llama el nuevo podcast? Así es que vamos a compartir un poquito de lo que tenemos. Todavía, con Javier hemos estado hablando desde hace unas semanas, un par de meses posiblemente, en crear algo nuevo. El nombre de esta cosa que es nueva es Gomúnica. Entonces, este es el podcast de Gomúnica, supongo. No, no, no es que tengamos nada muy establecido. Pero, ¿qué es lo que estamos creando? Eso todavía está por verse. Estamos trabajando en ello. Tenemos una especie de prototipo todavía funcionando. En realidad, queremos llamarlo comunidad, la comunidad Gomúnica. Pero ya veremos cómo se da en el futuro. Por ahora estamos tomando las cosas con calma, queremos hacer algo que esté bien hecho, bien planificado para su lanzamiento. Y mientras tanto tenemos este podcast para hablar un poco de tecnología, para llegar a conocer a la gente que le gusta este tipo de cosas, para que ustedes nos conozcan a nosotros y ya veremos cómo se da en el futuro. ¿Algo más que tú quieras compartir al respecto? Me parece que eso lo dice todo. nada, sí, yo creo que sí. Hombre, que me disculpen un poco también los nervios y esto, que para mí Ah. es la primera vez que grabo un podcast. Bueno, la segunda que colaboré con ustedes en el de Engadget anterior y que me tengo que acostumbrar un poquito al tema, pero con muchas ganas, tenemos muchas ganas de tanto de esto como lo que hay detrás de esto, que a ver cómo sale la cosa. Sí, vamos a ver cómo va. Pero he hecho un trabajo excelente. Al Bueno, menos yo me he divertido mucho. Espero que la sí. gente también se divierta mientras vean. Veo que tenemos un poco de gente viendo en vivo. Sí. Vamos a ver cuánta gente le gusta escuchar programación. Y si es que a la gente le interesa, pues seguiremos grabando el podcast. Y si es que no hay Claro. interés, pues haremos algo diferente. Pero bueno, por ahora queremos grabar un podcast de tecnología que ojalá podamos hacerlo bastante seguido. Y con esto, nada, pues agradecerte a ti y a Javier A por ti, por favor. acompañarme hoy día. Especialmente en domingo, que en domingo no es que haga nada muy, muy importante. En tu caso, tú estás un poco ocupado, te has mudado de casa, así es que tienes que regresar a arreglar todo en el hogar. Y yo me tengo que ir a hacer deberes, que soy estudiante universitario, así es que estamos en eso. Muy bien, José, encantado. Claro que sí, a ti un abrazo y nos vemos luego. Muy bien. Hasta luego.